pero hay una poderosa red que se teje en el pueblo. Es increíble lo que está sucediendo en ese sentido. El pueblo salvando al pueblo, vieja. Hay una poderosa red que se teje en el pueblo. Es increíble lo que está sucediendo en ese sentido. El pueblo salvando al pueblo, vieja. Mi nombre de mí es Lilia Molina Toder. Soy de San Miguel de Huachi. También radico en Tupí, soy del municipio de Palos Blancos, del norte del departamento de La Paz, que corresponde al norte de La Paz. Aquí es como un paraíso por el momento. Los productos ecológicos que salen a la ciudad de La Paz son del municipio de Palos Blancos y Alto Beni, donde trabajamos en un sistema agroforestal, donde como modelo para un chaqueo sin quema se está manejando lo que es el chaco sin quema para poder cuidar el tema del medio ambiente, cuidar también lo que es la flora y la fauna. Muchos piensan que la chachairú solamente produce en Santa Cruz, no es así. Aquí en el norte de La Paz, en el municipio de Palos Blancos, tenemos la chachairú, tenemos la macota, azaí, majo, lo que es el plátano, el arroz, la diversidad de cítricos, la diversidad de diferentes productos, como es la yuca, la papaya, producen la sandía, hace infinidad del plátano, la diversidad de variedades de plátano, que una planta de plátano nosotros la cuidamos durante un año. Cortamos una planta de plátano para cortar una cabeza de plátano durante un año. Y el costo actualmente que nos pagan es 20, 25 pesos por cabeza de plátano. Y así sucesivamente vamos haciendo nuestros productos ecológicos, que es una producción orgánica que quisiera yo que la ciudad de La Paz conozca y también nos ayuden a proteger lo que tenemos en el norte de La Paz. Nos están invadiendo actualmente, que son los mineros en varios rincones por el tema del oro y también el tema de los incendios, que debían crear una ley cero incendios y dedicarse a hacer un chaqueo sin quema. Que haciendo un chaqueo sin quema, protegemos la tierra, protegemos la madre tierra, protegemos lo que es el tema ambiental, protegemos la flora y fauna donde no puedan ser quemados los seres vivos que viven en el bosque primario, que no tienen culpa alguna de nada. A veces es muy doloroso hablar de la situación. Claro, podemos tener plata, pero mientras haya plata, y si no hay producción, ¿de qué vamos a vivir? Es algo muy preocupante que La Paz debe de saber, que deben ayudar a cuidar este norte paceño, que es muy fundamental, que La Paz tiene de dónde sobrevivir. Los pequeños productores siempre vamos a producir lo mejor para nuestra gente, una mejor calidad en tema de producción ecológica, y lo mejor siempre vamos a dar, porque nosotros somos conscientes de nuestro trabajo que realizamos día a día, vivimos de eso. Trabajamos, sol, lluvia, no tenemos un sueldo. Nuestro sueldo es la agricultura, de eso vivimos, de eso ganamos. Por eso lo hacemos con tanta dedicación. Nosotros somos ricos aquí, tenemos el monte hasta que no podemos acabar de caminar. Tenemos los ríos, pero actualmente lo están contaminando los mineros que se bajan desde La Paz. El tema de la minería, justamente el 2020... cuando yo también soy dirigente central de mujeres, hemos puesto un alto en San Miguel de Huachi. Llegó una draga de última tecnología para explorar el tema del oro sin consulta previa a nadie. Solamente eran 5 familias que estaban moviendo. Donde a mí la población me colocó a la fuerza como central de mujeres para defender nuestros derechos como productores. Lo paramos ahí. Y el 2021... la misma gente de San Miguel de Huachi me colocó como su alcaldesa. Gané y ahí lo frené el tema de la minería gracias a la gente que me apoyó de San Miguel de Huachi. Y también el municipio también se movió y paralizó. Esa draga actualmente ahí está como un elefante blanco. Ahí está. Puede venir para muerte, pueden verlo. Pero no hemos dejado trabajar el tema del oro. peces que nos han amenazado con infinidad de cosas, yo no tuve miedo, igual defendí a mi gente que son productores. Dile, di la mano por ellos. Y así sucesivamente se van entrando a diferentes terrenos, bosques primarios, donde que tal vez no pueden llegar hasta ahí, movilidades, pero dan modos para llegarse y empiezan a explotar el tema del oro. Muchos no conocen, no saben lo que pasa, pero el gobierno sabe. ¿Y qué pasa? Buscan estrategias que bien pasan por la madrugada o bien en la noche, pero pasan. Pero nosotros como vecinos no tienen realmente la autorización para poder trabajar en temas de minería. Nos están invadiendo por todo lado. Yo quisiera que un poco eso, las redes sociales publiquen, hablen de ese tema, porque es muy importante, porque actualmente ahorita lo que es el río de la Paz ya está contaminado con mercurio, por lo que es el Beni, comunidades, hacemos lo que podemos, pero mucho va a depender de nuestro gobierno, así estamos siendo invadidos por el tema de la minería. El tema de los incendios eran por los que han hecho el Chaco con quema, uno, que no han hecho una quema controlada, que siempre ha ido pasando año tras año. Eso en el tema de los productores a veces pasa en gran cantidad, a veces también logran controlar. Pero desde hace años atrás, los que más contaminan el tema del medio ambiente son los ganaderos, porque sí o sí queman sus pastizales sin controlar nada. En cambio, los pequeños productores queman una hectárea, dos hectáreas, y se hacen ganar, y esas son las consecuencias que a veces vienen. Por eso debían privar que ya no se queme, sino que se haga un Chaco sin quema, porque han quemado gran cantidad lo que es el bosque primario, los ojos de agua. O sea, hasta ahora siguen quemando, por el bien, sigue el humo. Un día amanece así verde, pasan dos días, otra vez vuelve el humo. Es que quiero que socialicen a la gente también, que las lluvias ya no van a ser como antes, las lluvias poco a poco van a ir desapareciendo. ¿Y qué va a sufrir? Somos los agricultores y no va a haber la bastante, que se dice, producción para poder ser sostenible a la ciudad, poder entregar. Nosotros podemos tener para sobrevivir, pero la que va a sufrir va a ser más la ciudad. Eso, ¿no? Y realmente que ahora ven que pasa un poco el humo y ya están quemando. También la cantidad de personal que tiene la ABT es muy poco. Aquí en el norte de La Paz solamente hay dos. Y poder controlar a una cuarta sección, que es el municipio de Palos Blancos, es muy poco. Actualmente creo que están por el lado de Yucum o ese lado, pero aquí queda vacío y ya no hay control, y la gente también sigue, empieza a quemar, pensando que va a volver a llover otra vez, pero las lluvias poco a poco se están alejando. Ya, es algo que uno se siente bien impotente, porque no tiene para poder, de cierto, como estamos hablando, lanzar por las redes, manda el gobierno, está prohibiendo que queme. Pero aún a eso la gente no hace caso, sigue quemando. Es una impotencia que realmente uno se siente mal. Y realmente a mí me duele lo que hacen, y que la gente no pueda recapacitar, no tenga conciencia en lo que hace y no piense en los demás, lo que vaya a pasar, lo que vaya a venir posteriormente. El tiempo ya no es como antes, cuando yo era niña, ahora el tiempo está cambiando. El sol es más caliente, más sofocante, hasta las hojas ya se queman. Actualmente se estaba secando, había sequía por Bajo Inico, aquí también se estaban secando las plantas de cacao. Así, muy seco y al suelo, pero pese a eso, ven la realidad, igual siguen quemando. Falta concientización a la gente, a hablar por redes sociales que las lluvias poco a poco se van a ir alejando, que ya no deben quemar. Yo creo que así podrán tomar conciencia. Y esto de los incendios también afecta a los ojos de agua que hay por ahí, va a haber más sequía, ¿no? Exactamente, porque los ojos de agua de algunos lugares han sido quemados, por ahí ha pasado el fuego, han quemado las cañerías, se han quemado los bordes de ojos de agua, todo, y ahora va a ir secándose un poco más el suelo. Al año yo creo que va a ser más peor, porque justamente este año varios ojos de agua están secando los arroyos, los ojos de agua que se han quemado están secando, y justamente ya hay escasez de agua. En la ciudad hay escasez de agua, aquí también en las áreas rurales ya hay escasez de agua por tema de los incendios. Pasa que la gente que viene de Potosí, Sucre, o sea, están migrando al norte de La Paz, ellos empiezan a hacer ese chaco. Y como no saben chaquear y no saben cómo controlar el fuego, esas son las consecuencias. son nuevos comunarios que llegan a Chaquera a poder producir para poder ser sostenible, tener dinero para su familia. Empiezan a quemar y no pueden controlar y se hacen ganar. Nosotros los productores que somos legalmente del norte de La Paz ya lo sabemos. Por eso yo, como yo, hace desde el 2012, yo hasta ahorita no quemo mi chaco, puro chaqueo sin quema. Los primeros responsables aquí son, es el gobierno, porque tiene sus representantes, ¿no? Donde pueden ellos controlar, uno. Dos, en segundo lugar están sus alcaldías y los dirigentes, que deben determinar, donde deben decir, crear leyes, donde se pueda esto, se pueda trancar o restringir, para que no puedan infringir los comunarios, los mineros, y puedan respetar lo que es ese área ecológica. Actualmente no lo respetan, en vano sacan y así no hacen respetar. Esos son los primeros culpables, porque sí o sí, si ponen una ley y una sanción, los comunarios lo van a respetar por no pagar esa sanción alta que pueden colocar, y pueden dar modos, darse modos a otros productores a tratar de producir otros mecanismos. Pero como no lo hacen, siguen quemando, es lo que dices, el primero que está, pillan quemando, agarrar y sancionarle, pero hasta el momento han agarrado creo a 4 o a 5, a los que han quemado en gran cantidad, pero los que están quemando en pequeña cantidad, igual debían agarrarles porque está prohibido quemar y no lo están haciendo. ¿Algunos otros responsables, como los ganaderos que me decía? En Santa Cruz, porque ellos sí o sí queman su pastizal para que el pastizal vuelva a rebrotar de nuevo, pero igual se puede manejar en chaqueo sin quema, pastizales, solo hay que manejarlo y no es la forma de estar quemando año tras año lo que es la madre tierra. Y yo he ido por ahí por el Beni, no, van quemando, hasta el pasto creo que crece unos 5 centímetros y empieza a florecer porque está ese suelo de contra quemado y ya no da ni siquiera para alimentar a las reses. Ellos queman, lo queman el suelo para que... Pero no se han dado de cuenta, tras años, todos los años que han ido quemando, yo fui por la de Iberalta, fui a dar un taller en este ecosistema y vi pues los pastizales que estaban quemados. Ni siquiera 5 centímetros han crecido los pastitos y estaban floreciendo. Eso quiere decir que está el suelo de contra quemado, que ya no da ni siquiera para que crezcan esos pastos. Y no se dan de cuenta, piensan que quemado es la solución, pero se están volviendo, como se dice, pajonales, inservibles ya. Y por esto que nos cuenta usted, ¿qué cambios cree que va a haber en la naturaleza, allá por su territorio, por todo lo que está pasando? Como ya puede ver, no hay mucha lluvia, y el sol es más fuerte, ya no pueden resistir las plantas, que son en monocultivo, las hojas empiezan a quemar y las plantas empiezan a secar por la falta de lluvia. Y por tema de la contaminación, el tema del humo, los que más sufren son las abejas que pueden controlar el mundo para que nunca nos falte el tema de las semillas, porque son las únicas que pueden polinizar. Hoy en día, ¿cuántas abejas hayan muerto en esas quemas? Si las abejas mueren, ¿qué sería de nosotros? Porque son las únicas que trabajan en la naturaleza para poder polinizar. Es triste la realidad de un bosque primario, pero nosotros a veces, como estamos en casa y estamos en la ciudad, todo llega, todo compramos, no sabemos lo que pasa, ¿no? Fuera de ahí, cómo realmente lo llegan a producir y qué cambios hay. Hay bastantes cambios. Fatalmente está la escasez de agua y la falta de lluvia para poder tener una buena producción. Usted habla de las abejas, pero también desde aquí hemos visto que hay varios animales que están muriendo quemados, ¿no? Sí, hablo de las abejas porque las abejas no dejan donde está su reina, no dejan así que todas mueren. Y los animales que logran escapar, y los animales que no logran escapar, como ya han podido ver, se queman sin piedad alguna ni quien les salve. A veces eso no analiza la sociedad, es triste. Y sería bueno que esto vaya más expandiendo las redes sociales, que conozca la ciudad. Porque tal vez porque los agricultores no pueden pagar un porcentaje para que salga a la luz, no lo publica mucho. Claro. Porque más publican el tema de la política, otras cosas, pero el tema de la producción orgánica, lo que es sostenible para la vida, que nos necesitan 3 veces al día, muy poco lo hacen. Y es importante que todos lo necesitamos, hasta nosotros mismos. Muchas gracias por entrevistarme y Te agradezco de gran manera y también agradezco a Dios por haberme hecho participar en esta oportunidad. Tal vez ha sido una oportunidad muy grande para mí para poder enfocar lo que realmente pasa en el municipio de Palos Blancos, en el norte de La Paz, y que puedan escuchar todos y tomar conciencia.